charla en nosotras. Bueno, entonces estamos ya en el segundo bloque de Enredando las Mañanas. Bien, Solchi. Estamos en el segundo. Estamos ya y no lo sabíamos, pero bueno, acá estamos firmes desde la comunicación popular alternativa. Solchi, ¿qué tenemos para este segundo bloque? Y ahora tenemos a hacer un desalojo en... Ayer hubo un desalojo en Cuesta Blanca, como decíamos al principio. Cuesta Blanca es una localidad, yo no entiendo mucho de los puntos cardinales, pero bueno, queda en Córdoba, pasando Carlos Paz, en el Valle de Punilla. Así que bueno, es una toma que se realizó en el año 2012 y que desde el año 2012 hasta el día de hoy están sufriendo persecución policial, intentos de desalojo. Yo en lo personal estuve en uno el año pasado, en un encuentro de tierras que se hizo ahí en Cuesta Blanca, en la toma de Cuesta Blanca, y hubo un intento de desalojo de tres casas. Pero en la jornada de ayer, bueno, con una orden de desalojo entraron en una casa que con una topadora tiraron la casa abajo, dejando a la familia afuera. Y para hablar de eso estamos con Emilce, una vecina del barrio Comechingón, que nos va a contar un poco cómo se vive la situación ahora. Hola Emilce, ¿nos escuchás? Sí, buen día, sí. Hola. Hola, sí. Sí. Bueno, ¿querés contarnos un poco qué fue lo que pasó ayer? ¿Cómo están ahora? Bueno, ayer al promediar el mediodía se hizo presente acá en la casa de la señora Patricia Llanos el señor, el hombre Luis Fernando Ortuzar, que dice ser legítimo poseedor de varios terrenos por acá. Sí, en compañía de más o menos 8 oficiales, que estaba a cargo el comisario Carlos Córdoba, que es de la comisaría Caicho Cruz, para desalojar a esta persona, ¿no?, a la señora Patricia, pero ella estaba retornando de su trabajo y encima está operada el pie y no estaba en el lugar, lo cual el señor Fernando dio la orden para demoler la casa Fernando Ortuzar en presencia de los mismos oficiales, ¿no?, sin orden previa de demolición, solamente era una orden de desalojo lo que había. Y con todas las pertenencias de la señora, incluso su medicación. Esto es otro abuso, ¿no?, por parte de la policía, también de la justicia y también de estas personas que dicen ser los legítimos poseedores, con lo cual no han estado acá poseyendo, no tenía ningún alambrado, no tenía nada de estos terrenos cuando nosotros vinimos a poseerlos, ¿no? Claro. Lo cual la señora se puso mal y todo eso, y no la dejaron ingresar a su casa. Y hemos estado con ella acá apoyándola y está afuera de su casa en la calle. Pasó la noche ahí a la intemperie, corriendo riesgo su vida, ¿no? Porque su medicación está adentro, vino 2 veces la ambulancia ayer. Claro. Pero más que todo hacer un llamado, ¿no?, a la prensa para poder visibilizar estos hechos que son todos... ponerle todo bajo la arbitrariedad, bajo el poder, bajo todas las cosas que no son legales. Claro, y eso más o menos lo que te quería contar. Claro, y ahora Emilce, ¿cómo sigue la situación? ¿Qué medidas van a tomar como vecinos, digo? O sea, más allá de contener a Patricia y demás, digo, legalmente, ¿qué medidas se pueden tomar? Porque, digo, una orden de desalojo es una cosa, pero una orden de demolición es otra, y que una persona llegue y se encuentre que no tiene más su casa y que no tiene sus pertenencias y que no tiene nada, digo, algo se tiene que poder hacer al respecto. Claro, lo que nosotros tenemos que ver es que tiene que venir, por ejemplo, alguien a ver las cosas que se han hecho, sacar un inventario y más que todo para restituir, no solamente económicamente, porque esto todavía no llegó a un juicio final, no es una sentencia firme, es solamente estaba entrando a proceso de juicio, o sea, no había orden de demoler nada, incluso era el desalojo, pero ninguno de los dos podía ponerle, romper nada ni hacer uso de las cosas, digamos. Entonces lo que estamos esperando es que venga más prensa, que se pueda visibilizar bien esto y más que todo porque no puede seguir ocurriendo estas cosas a las otras personas que también tenemos causas, digamos, de la misma índole. Claro, y desde ayer hasta hoy, ¿se acercó a algún organismo de derechos humanos? ¿Se acercó a alguien hasta a ese lugar? No. hasta ahora no se ha acercado nadie y estamos esperando de que alguien venga, porque la señora tiene la medicación y le sufre de asma y cualquier rato se va a poner otra vez a mal, ¿viste? Entonces, encima está prácticamente huelga de hambre, no quiere nada, le quiere su casa, está desesperada, llora y quiere su casa porque es su lugar. Claro. Es un poco difícil de comprender, pero realmente es un momento muy duro para, no solamente para ella, sino para todos nosotros, de saber de que no tenemos una justicia realmente que nos pueda apoyar, nos pueda realmente ser algo bueno para nosotros. Más bien es todo lo contrario, o sea, la justicia es una injusticia que hace abuso. El tipo este agarra y tira la casa sin orden de demolición. Claro, y Emilce, y en estos años, digo, en estos 5 años, desde que está la toma, ¿han sufrido otro intento de desalojo, demoliciones o este tipo de acoso por parte del Poder Judicial? Sí, en septiembre del año pasado había un aviso de que iban a demoler 3 viviendas, pero después se hizo presente justamente este mismo comisario diciendo de que no había orden, que, o sea, constantemente hay una persecución psicológica y también física y insultos y un montón de cosas que afectan no solamente a la comunidad que somos nosotros, sino también a nuestros niños y a todo el entorno, no solamente porque nosotros estamos acá viviéndolo piel a piel, sino porque también afecta, digamos, a las otras tomas, afecta a muchas personas que realmente legalmente han poseído el lugar. Y también no solamente eso, porque nosotros también protegemos el monte acá, porque cuando vinimos para acá a hacer la posesión de estos terrenos, teníamos muy claro el cuidado de las nativas, el cuidado de los árboles autóctonos y todas esas cosas. Construimos nuestras casas bajo esos principios y somos defensores del bosque. En realidad también estamos con otro organismo, la Asamblea de Punilla Sur, que más que todo queremos eso, que no sea un negocio inmobiliario este lugar, sino que sea conservado como está, y los pocos habitantes que estamos acá ahora, que lo cuidamos y lo protegemos, sea para bien de un futuro de la humanidad, porque realmente sabemos el problema que hay con los desmontes y todo eso. Justamente estas personas que son los negociantes inmobiliarios son los que quieren vender estos terrenos para hacer cantres, para hacer otras cosas y demoler y tirar abajo todo lo que es los árboles nativos y toda la flora y fauna que hay acá. Claro. Bueno, Emilce, muchísimas gracias. Los saludamos desde acá, de la RNMA y desde Radio Zumba La Turba en Córdoba. Y los abrazamos muy fuerte en esta situación. Esperemos que sea justicia, que esa señora pueda encontrarse con su casa, que pueda encontrarse con sus cosas y con sus remedios, y que no tenga necesidad de estar pasando por lo que ahora mismo está pasando afuera, tomando frío y pasando la noche de intemperie. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la cobertura que nos han dado, y realmente esperemos que sea justicia más que todo, y el pueblo tiene que salir a visibilizar todas estas cosas, porque si no, como siempre, queda todo abajo y esta gente sigue desmontando, sigue haciendo lo que quiere con la tierra. Muchas gracias a ustedes. Chao, hasta luego. Bueno, y así pasaba este segundo bloque del Enredando las Mañanas. Ahora, siendo las 11 menos 10, nos vamos con un poquito más de música. Y no sé qué nos tiene preparado acá el operador, que me está diciendo que le abre más cerca del micrófono.